Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hermosa y bellísima gente consciente y revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en su emisión 884 por la Radio Placeres de Valparaíso o por otros medios de comunicación que nos retransmiten. El programa de hoy, vinculado con temáticas socioambientales, diría, junto con cuñas formativas e informativas y junto con la música Resistencia Palestina, vinculada con la Resistencia Palestina, con el aguante que tiene el pueblo palestino ante el genocidio israelita de Netanyahu, la música que nos va a acompañar significa o tiene que ver con la lucha palestina. Pero la información que nos va a acompañar, punto uno, le agradecemos a la Mel ahí la gestión Colliwai sin mineras, distintas voces que se refieren a la defensa del territorio de Colliwai, recordemos, sector rural de la comuna de Quilpué, que se ve amenazada por el desarrollo de la minería, del extractivismo minero. Entonces escuchamos distintas voces de Colliwai sin mineras. También siguiendo en septiembre, vinculado con memoria con derechos humanos, continuamos con el trabajo de Radio Origen, Lonquén, vivos en la memoria, a propósito del asesinato en esa localidad del centro sur del país. Estamos dando en esta ocasión el tercer capítulo, vamos un capítulo por emisión del Aire Puro. Y finalizamos con un reporte que hace Nico Responsable sobre el lanzamiento de un documental, el documental sobre Mauricia Saavedra, poeta y cantora campesina de la zona central de Chile, quien sometida a la violencia y machismo de la cultura rural, busca reconciliar su vida a través del canto. Un reporte del documental Yo no canto por cantar, sobre la cantora popular del centro sur, Mauricia Saavedra. Todo esto, como les decía, acompañado de muy buena información que da cuenta de la conciencia que tenemos que tener en nuestra alimentación, en el cuidado de los árboles, en sacarle partido a la naturaleza, esa famosa vitamina N que dice la medicina actualmente, es súper, súper relevante. Así que están escuchando desde ahora el Aire Puro 884 en sus oídos, con toda esa información que les dije y también con la música de Palestina de fondo, como la que viene en este preciso instante. عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال يا بلادي العودة قريبة والانتفاضة شعالي من غز الشعل الحمرى من غار الغار مخيم لمخيم جسرك Que los idiomas no sean una frontera. La música es un lenguaje universal. Radio Placeres. Todas las lenguas, todas las voces. Sends back all your invitations. And your father. Kamisaraki, Gilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini. Estamos en Aire Puro. Hola, les saludo a los auditores de Radio Placeres y agradezco también a las personas que me han invitado del programa Viento Puro, un programa que siempre nos va entregando noticias y permite que difundamos lo que está pasando en nuestros territorios, así que agradecido, agradecida. Yo me llamo Irma Bravo, soy vecina de Coyihuay, que es un valle que queda al interior de Quilpué, en una altura, rodeado por unas montañas maravillosas. Coyihuay se caracteriza por toda esta cadena de montañas verdes y por el río Puangue, que deja muchas pozas. Entonces las personas han venido en la quinta región siempre a las pozas desde pequeños. Tan es así la belleza de este lugar que es sitio prioritario desde el Ministerio de Medio Ambiente y también es reserva la biósfera, la Campana Peñuelas. Bueno, nosotros supimos de esta mina, porque es una mina que sacará 72.000 toneladas de mineral, esperamos que nunca lo saque, en un foso así como Chuquicamata, de 5 pisos hacia abajo, en lo alto de una montañita nuestra, abajo estamos nosotros viviendo, donde además hay 6 quebradas, con las napas de nuestro río, con las napas que nutren nuestra agua potable rural. Y también otro proyecto, porque ellos, los dueños de este proyecto, parcelaron, son 3 dueños, parcelaron los proyectos, y también una planta de limpieza de oro, en base a cianuro. Cuando los vecinos se dan cuenta que se está empezando a traer máquinas, y empiezan a pasar camiones grandes, de mucho tonelaje, hacia este cerro, y se dan cuenta que hay un proyecto, empiezan a organizarse. Yo soy invitada a esa organización. Esto fue en diciembre del año pasado. Lo que yo ahí quiero resaltar es que estos vecinos que se organizaron eran vecinos que durante muchos años estaban preocupados del medio ambiente. ¿Ya? Limpiaban la basura que quedaba a veces de los turistas, colocaban carteles de bienvenida, de que se respetara la flora, la fauna. También se hacían plantaciones de árboles. Entonces, todo eso fue el apresto necesario para que rápidamente existiera esta organización. Pues es tan importante, aunque uno haga una labor así de hormiguita durante muchos años, da estos resultados. Y bueno, entonces nos organizamos, nos dimos cuenta que no conocíamos del tema minero, ni de las leyes medioambientales, etcétera, etcétera. Y los vecinos echaron mano de todos los contactos que tenían y se tomaron dos decisiones. Bueno, una, empezamos a capacitarnos, ¿ya? Y se nombraron dos voceros, una vocera soy yo, y el otro vocero se preocupó directamente muy fuerte a lo técnico, muy fuerte a lo técnico, técnico, técnico. Yo me preocupé más de hacer las mediaciones, de hacer los contactos que nos entregaban también los vecinos, ¿ya? Y poder elaborar la información. Entonces, logramos en poco tiempo. Ah, porque además decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a reclamar? ¿Vamos a salir a la calle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a contratar abogados? Y ahí se tomaron una decisión que era entrar por dos vías. Una la administrativa y otra la vía judicial. Estás escuchando Aire Puro. Por la vía administrativa, que fue una opción para quitar esta minera de Coyihuay, que no siguiera porque estaban subiendo las chancadoras, ya la salud mental estaba por el suelo de nuestros vecinos, de nosotros, sintiendo ahí el ruido, viendo cómo rompían ese cerro, ¿no? Nuestro cerro, nosotros abajo. Y desde la vía administrativa empezamos a contactarnos con diputados, con CORE, con alcaldesa. Quiero nombrar algunos, ¿no? María Elena Rubilar como CORE del gobierno regional, la concejala de la municipalidad de Quilpué, Paula Castro, la alcaldesa Valeria Milipillán, luego seguimos con Carolina Corti, ¿no? Porque vino el cambio de edil, los diputados Diego Ibáñez, María Francisca Bello y Carolina Marzán. Ellos estuvieron siempre, siempre preocupados y aún lo están. Vale, logramos levantar 48 oficios de denuncias, solicitudes de fiscalización, solicitudes de información. Inclusive fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura, ya donde Carolina Marzán pertenecía, y expusimos nuestra situación junto a CONAF, al SAG, a Seremi Minería, Seremi de Medio Ambiente. Vino la comisión también a sesionar acá arriba, Coyihuay, ¿no? Con todos los vecinos dentro, escuchando, aprendiendo, escuchando al vecino que vive de la venta del orégano, del que vive de la miel, que se terminaría esa producción si hay cianuro acá arriba, ¿no? Y todo eso lo logramos por la organización de los vecinos. Todos esos materiales los tenemos y se lo hemos estado pasando a otras organizaciones que están enfrentando estos problemas para que les sirva también, ¿no? Ahora, de la vía judicial, se la dejo que la hable Natalie, que es la actual presidenta. Yo ya no estoy como vocera de la organización, ¿ya? Pero siempre nos estamos pasando información ya para que esto siga protegiéndose. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. Thank you. بالبرق وبالراد النابل من صدر الشهداء نحن الدار أقسم بالسيف المرفوع بوحدك يا غضب الصحراء نحن الدار أقسم بالبرق وبالراد النابل من صدر الشهداء نحن الدار أقسم بالسيف المرفوع بوحدك يا غضب الصحراء نحن الدار أجال البحر يصارعنا ويطاردنا أجال البحر يصارعنا ويطاردنا لكننا أقوى من سمك القرش القرش من يقتسم تراب الأرض من يقتسم تراب الأرض ستكون ستكون نهايتهم الناشي الناشي Tele, prende la radio. Radio Placeres. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar, poco a poco un desierto abra su lugar. Si bien la minera quiso empezarse a colocar desde diciembre del año pasado, nosotros entramos, pero con toda la preocupación de pararla, ¿ya? Y ahí se entró en vía judicial, pero quien la paró, que fue en enero, en enero. Nosotros nos movimos muy rápidamente con los vecinos y las vecinas. La paró la municipalidad de Quilpué. Porque sucede que no recibieron cuando ellos solicitaron que recibieran a los fiscalizadores de la municipalidad, a los inspectores. Luego se hicieron presente con CONAF porque había tala de árboles, sin haber hecho un plan de manejo, ni, bueno, no tienen evaluación ambiental, ¿cierto? Solo declaración. Subieron también con la dirección de aguas, me parece, en esa misma oportunidad. Subieron con distintos servicios. Y, bueno, se logró que se les pasara una, por una parte, se logró que se les pasara dos multas por parte de CONAF, porque estaban destruyendo la flora, ¿ya? Sin haber avisado, ni pedido permiso, ni nada. Dos, la dirección de agua les pasó una multa hace muy poco, de 62 millones de pesos, porque intervinieron en una quebrada donde iban a poner la piscina de cianuro, donde la están poniendo, la estaban poniendo, ¿no? De tal manera que ya el torrente de aguas lluvia no iba a caer por donde siempre y se iba a sobrepasar, iba a contaminar, se iba a rebalsar. Y la alcaldesa la paró en enero, porque encontró que no habían permisos de obra para el campamento que tenían, no tenían los permisos de CONAF, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Natalie Rojas, presidenta de la Agrupación Medioambiental Valle de Coyihuay. A través de este audio quiero contarles que la comunidad de Coyihuay está muy atenta a cualquier amenaza que quiera venir a intervenir nuestra paz, nuestra tranquilidad acá en el Valle de Coyihuay. Coyihuay, como se ha dicho por ahí, es un valle escondido en las alturas. Tenemos un estero que se llama el Estero Puangue, que atraviesa o nace desde los Yuyos Altos y pasa por el centro de Coyihuay, pasa por Curacaví, pasa por María Pinto, llega a San Antonio y desemboca en el Océano Pacífico. Nosotros hemos tratado y hemos luchado por defender esta tierra hermosa, por nuestro valle encantado que está acá en Coyihuay, de cualquier amenaza, ya sea minera, ya sea de parcelaciones brujas, de contaminación, para que nuestra comunidad siga siendo una comunidad rural, con sus tradiciones, con una tranquilidad, donde vivimos en comunidad, donde tenemos una microaldía, donde contamos con una posta que fue inaugurada hace poquito. Era súper necesario tener esta posta, así que estamos súper contentos porque le damos un bienestar a nuestra comunidad. Con respecto a la minera La Carmelita, como se dijo, le cursaron una multa de más de 80 millones de pesos, que no sabemos si ellos apelaron, y tienen que hacer un plan de manejo por la intervención de una quebrada, que es donde está la piscina de lixiviación. Ya en este momento La Carmelita está detenida porque no tiene los permisos municipales correspondientes. También estamos a la espera de algunos antecedentes, algunos oficios que nos tienen que entregar las autoridades, pero están en privado. Ya se emitió eso en el CEA y también estamos a puertas de tener una reunión que la pedimos por lobby para ver en qué va la multa de la Carmelita, esto en la Dirección General de Aguas, DGA, así que vamos a ir con nuestros abogados, algunos representantes, algún core y algún vecino que nos ayude en la parte técnica de esta resolución que se otorgó en julio de este mes que pasó, dos meses atrás. Así que estamos ahí para saber cuáles son las acciones legales que van a continuar con ellos, desde cuándo van a dejar, porque a la Carmelita le dieron 3 meses para iniciar estas obras de plan de manejo, pero no sabemos desde cuándo van a empezar y cuándo van a terminar y cómo lo van a hacer. Así que en unos días más les cuento otras cositas sobre la miel, sobre las tradiciones de Coyihuay, sobre las hilanderas, sobre la templanza de la mujer rural, de qué es lo que hacemos acá en Coyihuay, cómo sobrevive la gente. Nosotros, les puedo adelantar algo, somos una comunidad que vive del ecoturismo, una economía equilibrada entre los visitantes que vienen a nuestra poza, a nuestro estero, y a disfrutar de los cielos limpiecitos, lindos que tenemos acá en Coyihuay. Así que un gran saludo desde Coyihuay y nos estamos viendo en otra cápsula. El Proyecto Asociativo Regional Explora del CONICYT RM Suroriente presenta Explorando la Ciencia de la Contaminación. Curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. ¿Cómo afecta el cambio climático a los animales? Los cambios climáticos inducen transformaciones en los ecosistemas que nos rodean, ya que se ven alteradas las temperaturas, precipitaciones y humedad, modificando la vida de los animales y sus alimentos. Ejemplo de esto son los huevos de las tortugas marinas, donde el aumento de las temperaturas produce que eclosionen más machos que hembras. Junto a ello, los cambios en el clima están generando variaciones en las migraciones de animales, ya que especies adaptadas a climas más fríos se trasladarán a otras regiones, compitiendo por espacio, alimento y refugio con las especies residentes de aquellos lugares, donde no todos los animales lograrán sobrevivir. No obstante, esto no sucederá en un año, pero sí a medida que avancen los efectos del cambio climático. Respuesta escrita por Gonzalo Medina Fogel, doctor en Ecología de Vida Silvestre y académico de la Universidad Andrés Bello. El Proyecto Asociativo Regional Explora de CONICYT RM Suroriente presentó Explorando la Ciencia de la Contaminación, curiosidad de niños y niñas resueltas por científicos. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle

durante el mes de septiembre de 2025 y en las siguientes semanas se está presentando, estrenando el documental Yo no canto por cantar, de Ana Lom, que cuenta parte de la historia de la vida de Mauricia Saavedra Retamal, cantora campesina de la comuna de Sagrada Familia, acá en la región del Maule. Se ha estrenado este documental en distintos espacios en la región y el siguiente reporte habla sobre el estreno, la tercera emisión que se realizó el pasado 25 de septiembre, día jueves, a las 19 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, en la ciudad de Curicó. Una sala prácticamente llena, gran cantidad de público, una proyección impecable del documental, un conversatorio muy emocionante, participación del público, un compartir posterior. Y la siguiente nota radial busca representar un poco ese sentir que tuvimos la oportunidad de vivenciar en este espacio. Así es que a buscar, a reconocer este documental Yo no canto por cantar. Ahí nuestras invitadas, las protagonistas, nos indicarán dónde pueden ver este hermoso material audiovisual. Así pues, les dejo con este reporte en audio de la proyección del documental Yo no canto por cantar, el pasado 25 de septiembre, 19 horas en Curicó. Muy, muy, muy interesante, potente, emocionante. ¿Su nombre? Mi nombre es Luis Pino. Soy integrante del Centro Cultural y Artístico Patrimonio del Maule y presidente del Conjunto Folclórico Tutuquén de Curicó. ¿Qué le ha parecido el documental que acabamos de ver acá en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca? Mira, el documental, una maravilla, lo encontré muy emotivo, donde se refleja una realidad oculta en la mujer campesina, el andar por la vida y el escudarse o ocultar un poco la vida que están pasando, las tristezas en el canto campesino, la virtud de Mauricia, la compañía de Amalia y de sus demás cantoras nos refleja que es un mundo frágil y oscuro, por no decirlo, pero como documental, maravilloso, porque nos enraiza en lo que nosotros somos, lo que somos la gente del campo. Yo creo que es una maravilla documental y el éxito que ha tenido es maravilloso también. Gracias. ¿Tu nombre? Carolina Díaz. ¿Qué te pareció el documental? ¿Con qué impresión te quedas después de cerrar esta jornada con el Yo no canto por cantar de Mauricia Saavedra? Mira, muy emocionante. Yo siento que nos conectó con nuestras propias historias. Yo miraba para el lado y sí, había mucha gente llorando, yo también. Lo que se produjo, el sentir colectivo, fue muy, muy fuerte. Las historias, conocer las historias de la Dorita, de la Anita Julia, bueno, yo las conocía, pero no sabía, por ejemplo, que la ceguera de Anita Julia se debía a que le hicieron ese daño en dictadura, digamos. Entonces igual es fuerte saber que estás conviviendo de repente con personas y no conoces su historia, pues, y historias tan, tan fuertes, pero como también van transformando todos estos dolores mediante la música. Eso, y ahí también uno entra a reconocerse como cantora y también entras a reconocer que fue como lo que me pasó, reconocer historias de familia, de amigas, de personas muy cercanas mediante este documental. O sea, yo creo que esto traspasó la pantalla, fue como, no sé, era como estar viviendo cuando ellas relataban su historia, fue como eso, como hasta sentir esos dolores. Así que no, espectacular, una sensibilidad única, muy, muy, muy buen trabajo. Gracias. ¿Tu nombre primero? Jorge Castro Arenas. ¿Qué te parece el documental? ¿Con qué sensación te queda terminando ya esta jornada? Yo creo que, bueno, estuvo bien emocionante. el contenido era bien fuerte, tenía historias reales, historias que a veces uno no sabe de las cantoras, y creo que eso le dio como una esencia de que el cantor o la cantora campesina, aparte de cantar y de expresar una cultura o sus versos o poesía, son personas que, bueno, en la vida cotidiana o en sus vidas cotidianas desde chico han tenido experiencias que a veces han sido duras, y el canto los ha ayudado a desenvolverse y a superar de repente cosas que son difíciles de vivir en, yo creo que en todo sentido, pues, para toda la gente. Así que yo creo que este documental nos muestra eso, pues, nos muestra esa parte humana de la cantora que tiene que sobresalir ante todo. Así que eso, me gustó harto. Yo creo que va a ser un lindo registro para las generaciones posteriores a que se motiven y vivan un poquito en los zapatos de las cantoras. Muchas gracias. Gracias. ¿Tu nombre? Fabiola Gil. ¿Con quién presente queda después de ver el documental Yo no canto por cantar que hemos presenciado hoy? ¡Ay, qué emoción más grande! Varios de los entrevistas que hacía Mauricio a las cantoras, me sentí muy identificada, demasiado identificada, y sobre todo por gente muy antigua que yo conocía en aquellos años, que no sabía que eran cantoras, y la emoción a flor de piel, muy, muy, muy emocionada, y el mensaje muy potente de parte de Mauricio para todas las mujeres. Ser mujer no es fácil. Y cada vez me doy cuenta que es difícil, pero ya estamos logrando la paridad con los varones ya, y ahora ya podemos defendernos mucho más y poder hablar lo que nos pasa, porque creo que todas hemos pasado por lo que ellas expresan en el documental. Así que agradecida de ese documental maravilloso, y como te digo, muy emocional, me llegó muy profundamente hasta las lágrimas. Muchas gracias. De nada. Vamos a conversar también con Amalia Céspedes Reyes, que es en parte protagonista de este documental. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué le pareció? ¿Cómo se siente al finalizar esta proyección? Bueno, súper. Al final terminé muy feliz. Me emociona demasiado porque está mi madre ahí, que hoy día ya está en el cielo, y por las historias, porque aunque usted no crea, entre nosotros no conocíamos las historias. Cada una hizo su conversatorio con la productora o con la directora, y luego cuando vimos recién la película nos dimos cuenta lo de la uno, de la otra. Mauricio sabía todo, sí. Es muy emocionante como cantora, como mujer. Creo que uno de los pasos más grandes que he dado en la vida, poder sacar esto y sanar, porque me siento feliz, me siento tranquila. Y hoy día estaba mi familia, mi padre con 96 años, con un machismo tremendo, pero yo hice que él fuera de a poco entendiendo lo que era esto de cantar, la cantora. Yo fui muy condenada y muy enjuiciada por él, pero ahora no, ahora me ama, ahora se siente orgulloso de mí. Gracias. Entonces, los tiempos han ido cambiando en este viejito. Eso. ¿Algún mensaje para las generaciones nuevas que se están descubriendo, empezando en este canto? Todas. Yo le enviar un mensaje a las personas que sientan eso de querer, de que sentir la guitarra, de conocer el canto, es una maravilla, porque es como uno saca desde el alma los sentimientos, o puede expresar vivencias que tiene de su familia. Yo encuentro que las nuevas generaciones, así como son buenas de repente para, es lo mismo que rapear, ¿cierto? Aprender a escribir un verso, y creo que la guitarra y el campo es uno solo. Eso. Gracias, Amalia. Vamos cerrando aquí la proyección del documental Yo no canto por cantar. Conversamos con Mauricio Saavedra. ¿Con qué sensación se queda Mauricio? ¿Cómo la pasó en esta edición, en esta exposición del documental? Hola Nicolás, bueno mira, en esta oportunidad, que era la tercera vez que la veía la película, sucedió me sucedieron muchas cosas, me emocioné demasiado. Creo que porque estaba todo mi pueblo, mucha gente de mi pueblo, como está la gente común, la gente de mi comuna, de mi Sagrada Familia, la gente de Curicó, amigos. Entonces es como, era otra la emoción, había un sentimiento de pucha, qué lindo poder entregar esto y qué bueno que valió la pena. Me siento contenta con eso, con que valió la pena hacer este documental, que en el fondo no lo buscamos porque fue saliendo de a poco, uno iba grabando pero no sabía lo que iba a resultar y al final mira lo que resultó. Para la gente que de ahí le vamos a decir dónde encontrar o dónde ver este documental, ¿qué le puede decir, qué es lo que se muestra aquí desde su mirada? Bueno, de mi mirada primero se muestra el canto campesino en toda su expresión, o sea, con el sentido de qué es lo que el canto persigue, qué es lo que la cantora quiere transmitir, lo que el canto campesino saca desde el alma, que en el fondo es un canto por sentir, que no es un canto por vacío, si que se cante por nada, se canta por un sentimiento. Eso primero, mostrar el canto campesino, pero luego vienen otros coletazos, digamos, dentro del documental que no dejan de ser menores, como por ejemplo la violencia y enfrentar la violencia y sacar este dolor de violencia y enfrentar la reconciliación, reconciliarte contigo, reconciliarte con los otros. Viene como un paquete bien espeso, como para muy profundo, como para poder sacarlo a la luz y que la gente lo pueda reflexionar. En el fondo yo creo que eso es lo que logra este documentar al final, que te hace reflexionar. ¿Dónde la gente puede verlo? Estamos hablando de fines de septiembre, octubre, o no sé si tienen exposiciones durante otros periodos. ¿Dónde lo encontramos? Está en todas las salas de Chile, o sea, prácticamente en todo Chile. Hay una distribuidora que se llama Miradoc, que es una, como te digo, distribuidora que se encarga de ponerlo en las distintas salas de todo el país y va a estar todo octubre circulando por el país. Entonces las personas que lo quieran escuchar, o sea, que lo quieran ver, pueden entrar a miradoc.cl y buscar las carteleras donde, en qué ciudad y en qué lugar va a estar. Mañana de partida, mañana estamos en Panimávida. En una proyección pequeñita en esa localidad que se pidió para la comunidad de Linares, digamos. Ahí está la Dorita que va a estar en esta proyección, así que mañana en Linares. Chao Mauricio, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ti Nicolás por estar. Bien, vamos cerrando la exposición de este documental Yo no canto por cantar. Vamos a conversar con Ana Lome, directora de este trabajo audiovisual. ¿Cómo está? ¿Cómo percibe? ¿Qué le pareció la exposición de hoy? Hola Nicolás, bueno, fue súper emotiva porque eran familiares de las cantoras, amigos, amigas, retratadas en las canciones, así que era una sala de mucho significado, sobre todo para las tres cantoras que estaban acá. Una pregunta para usted como directora, ¿qué tan complejo fue elaborar el guión o trabajar con las grabaciones? ¿Cómo se hace un documental con este tipo de historias tan sensibles, por ejemplo? Bueno, yo no funciono con guión. O sea, hay gente que sabe perfectamente lo que busca, lo que quiere filmar. Yo sentí que me estaban invitando a meterme en ese mundo de las cantoras y yo iba filmando por intuición lo que me parecía súper importante. Entonces la Anita Julia la vi en un encuentro cantora y me pareció que su historia era tremenda. Doralisa fue más una casualidad porque la íbamos a filmar por otro tema y al llegar a los 5 minutos contó que había sido violada por su papá. Y bueno, Amalia yo la conocía un poco por la Mauricia. Entonces tenía mucho material y lo más difícil fue el montaje para ver cómo las capas, porque en realidad es un documental que tiene distintas capas, que no solamente la tradición del canto campesino, no es solamente la violencia de las mujeres y cómo se reconcilian con el canto, sino que hay una cosa más universal, que es esto de cómo puedes superar la violencia. Lo que no significa que uno ponga la otra cara, porque la justicia se encargará de ajusticiar a lo que corresponda, a un violador, etcétera, pero por lo menos hacer algo para que la vida de uno no se envenene. Entonces el montaje fue complicado y ahí participé de varios laboratorios y tuve asesoría y como que tuve suerte. ¿Cuánto tiempo de trabajo ha implicado esto? 3 años y medio. Y ahora, ¿dónde se va a ver? ¿Cuál es la proyección de distribución? Entiendo que el Miradoc en Chile y hay otras proyecciones de exposición. El Miradoc en Chile, entonces ellos tienen un trabajo con salas independientes. Entonces, por ejemplo, no sé, en Valdivia es la Watch, que lo va a proyectar 3-4 veces. En Santiago es el Seina, Cinearte Alameda, la Sala K, que es la de la Universidad Mayor. En fin, hay como distintos acuerdos con distintas salas que lo van a poner en distintos días, en distintos horarios. Entonces ahí uno tiene que meterse a Miradoc para mirar en la semana. Ya, en Arica lo van a pasar tal día. El 3, por ejemplo, lo van a pasar en la Sala Seina. El 3 de octubre a las 18:45. O sea, va a empezar a las 7 probablemente. Entonces va, por eso es mejor meterse, porque yo misma no tengo todos los horarios en mente. Pero ahí está la información y lo importante es que está siendo distribuido a lo largo de todo Chile. Exactamente, sí. Ya. Ahora, yo creo que la recepción va a ser distinta según los lugares. En el norte no hay cantoras campesinas, que es como la primera presentación, entonces vamos a ver qué pasa en el norte. En el sur puede que nos vaya súper bien, vamos a ver. Ya, pues muchas gracias y felicitaciones. A ti, chao. Es una recopilación acá de Mauricio y Marisol de Venezuela. Bueno, esta tonada expresa sentimientos de una cantora, sentimientos muy fuertes, y lo vamos a cantar, lo vamos a decir cantando. Todo el mundo en contra mía, yo en contra del mundo entero. Todo el mundo en contra mía, yo en contra del mundo entero. Ni menos perder la vida. perder la vida. Bajo tu amor yo nací. Dime no perder la vida. Bajo tu amor yo nací. Todos los tormentos y la desgracia por mí. Si la desgracia viniera de una en una por mí. Si la desgracia viniera la recibo y así me convenga a mí. Señorita y caballero y estrellita sobre el mar. Señorita y caballero y estrellita sobre el mar, que un arbolito sin hoja, que sombra le podrá dar. Un arbolito sin hoja, que sombra le podrá que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales